Uganda, África, no me rindo. Tus pies descalzos no paran de sangrar. África, no me callo. Tu tambor de negro no paran de sangrar. Es la tristeza de saber lo que hoy, luchando pa' dejar un mundo mejor, que no se ahogue tratando de llegar a estas tierras, no, no, no. C'est la panique en Afrique, panique économique, panique à la boutique, c'est la panique, panique, panique.